Pa, pa, pa, pa, llévanos a jugar, pa, pa, pa, pa, queremos almorzar, pa, pa, pa, pa, al baño quiero ir, pa, pa, pa, pa, déjanos manejar, quiero entrar a los Boy Scouts, no, cómprame un perro policial, no, pa, pa, pa, pa, cómpranos un caimán, pa, pa, pa, pa, hablemos alemán, pa, pa, pa, pa, subamos a un volcán, pa, pa, pa, pa, que esté por eructar, quiero a un chimpancé amaestrar, no, quiero en un casino apostar, no, quiero a mi hermana afeitar, no, quiero a mi hermano pintar, no, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, cantémosle al amor, pa, pa, pa, pa, armemos un robot, pa, pa, pa, pa, casemos un ratón, pa, pa, pa, pa, quiero ser un Rolling Stone, pa, pa, pa, pa, viajemos hasta China, pa, pa, pa, pa, tírate a una piscina, pa, pa, pa, pa, peinemos un camello, pa, pa, pa, pa, de la cabeza al cuello quiero que me digas que sí, no, quiero que me digas que no, no, déjanos pedirte un favor, no, llévanos a casa mejor. Bueno ya, vamos.